Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Este programa ha sido preparado cuidadosamente para el estudio sistemático de la Palabra de Dios y por esa razón hemos apartado estos minutos y gracias por estar con nosotros. Cada vez que abrimos la Biblia es muy importante invitar al Espíritu Santo, que es el autor de la Palabra de Dios. Te invito para que oremos. Eterno Dios, gracias. Nos has dado la oportunidad de estar frente a tu divina presencia y queremos abrir la Biblia y la queremos abrir, Padre Eterno, con la seguridad que nos guías con el Espíritu Santo para encontrar la verdad y ponerla en práctica. Ponemos en tus manos a quienes lo necesitan y a quienes en este momento están clamando por justicia. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Me acuerdo en la escuela secundaria, en el bachillerato en Venezuela, que yo era un estudiante por naturaleza tímido. Y ya sabes cómo es en la escuela, a los alumnos o a los compañeros tímidos se aprovechan, le echan broma y a veces las bromas son pesadas. Y un día, por casualidad, alguien me estaba echando una broma bastante pesada. Yo era tímido, no iba a salir yo a la pelea ni nada de eso. Pero tenía un amigo que practicaba el boxeo. Su nombre es Nelfor Padilla, colombiano, de la costa. Y él practicaba el boxeo y se le enfrentó a quien estaba haciéndome pasar mal rato. Y le dijo, lo que es con él, es conmigo. En ese momento yo me sentí apoyado, me sentí tranquilo. Y porque podía depender de una persona que me defendiera. La lección de esta semana prácticamente está tratando de decirnos en forma muy clara y específica que nuestros hermanos pequeñitos, los más indefensos, los que tienen más necesidad, los que están más desfavorecidos, necesitan protección, ayuda, apoyo. Y aunque nuestro Dios está a las puertas para apoyarnos, los que estamos en mejor ventaja, los que tenemos mejores recursos, los que estamos en mejores posiciones de responsabilidad socialmente, religiosamente, económicamente, cualquiera sea la forma, miramos la necesidad, tenemos una gran responsabilidad de extender la mano. Ahora, una persona atea puede ser muy buena. Una persona que no cree en Dios puede ser muy amable y apiadarse de los necesitados. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Quiero referirme a un personaje, Mahatma Gandhi, el gran liberador del país hindú, de la India, del país de Inglaterra. Y en su juventud, él le explica en su biografía, él leyó los evangelios y le pareció que esa era la respuesta a lo que él por años estaba buscando. La justicia, la bondad, la ecuanimidad, el nivel social igual. Y él miró en los evangelios la respuesta a su gran incógnita de cómo encontrar la justicia entre los seres humanos. Así que se fue a una iglesia evangélica Y ese día él se había propuesto: yo voy a ir a la iglesia evangélica y me voy a hacer cristiano. Le voy a pedir al pastor que me bautice. Cuenta él en su biografía de que llegó a la iglesia y muy emocionado entró, lo recibieron. Sin embargo, una persona le dijo: las personas de color negro tienen una iglesia a una distancia de acá, y yo te sugiero de que te vayas a la iglesia de los negritos. Él dio marcha atrás y cuando salió de ahí, él dijo: nunca más vuelvo a entrar a una iglesia cristiana. Y de ahí sus palabras famosas que escribe en su biografía diciendo: yo sería cristiano si no fuera por los cristianos. La teoría es maravillosa. Hemos estudiado, hemos visto aquí, cuando el Señor venga, Él nos va entonces a preguntar por los más necesitados, ¿qué fue lo que hicimos? Sin embargo, nuestra naturaleza humana no se presta para eso. En los grandes foros mundiales hay discusiones acerca de cómo ayudar a los países menos favorecidos, que los países más ricos sean benévolos, que las personas con más grandes recursos presten sus recursos. Pero en la práctica eso no sucede. Así que el llamado de esta parte de la Sagrada Palabra es muy importante. El Señor Jesús, en una ocasión, él se levantó y tuvo una predicación que por tradición la hemos llamado el Gran Sermón del Monte. En esa ocasión, él emitió varios conceptos clásicos y básicos para la conducta y el vivir cristianos. Eso está registrado en el libro de Mateo, capítulo 5, versos 2 al 16. No lo vamos a leer por cuestión del tiempo, pero en resumidas cuentas, el enfoque que el Señor le da es el siguiente: bienaventurados. Y bienaventurado quiere decir gozoso, alegre, dichoso, los pobres en espíritu. Ya vamos a ver de qué se trata. Luego dice: bienaventurado o dichoso los que lloran. En tercera parte, él dice: bienaventurados los mansos. Sigue diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Luego sigue diciendo: bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. Si esto lo pusiéramos en práctica, muchos de los problemas de familia, de la ciudad, de la nación, del mundo se solucionarían. Sin embargo, cada una de estas emisiones que el Señor da son emisiones muy grandes, muy buenas, pero debemos llevarlas a la práctica y ese es nuestro llamado, es el llamado de Dios en este momento. Llevémoslo a la práctica. Vamos a orar para que la teoría se haga una realidad. Eterno Dios, hemos visto cómo nos has enseñado en forma tan clara y tan práctica. Ahora queremos salir y hacerlo de alguna forma, llevarlo a la realidad de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bienvenido nuevamente a su programa Una pausa en el camino. Este programa se prepara cuidadosamente para el estudio sistemático de la palabra de Dios. Así que si tienes tu Biblia, te invito a que la tomes y te voy a dar algunos versículos en un momento para que los busques y los estudiemos juntos. Pero antes de seguir adelante, te invito para que oremos. Eterno Dios, gracias. En el agitado mundo en el que vivimos, queremos apartar estos minutos preciosos para reflexionar en la palabra de Dios. Y por esa razón, humildemente, te pedimos la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. En la porción del programa pasado, analizábamos un poco en forma detenida lo que llamamos el sermón de la montaña o el sermón del monte. Hay 8 elementos básicos que se destacan en este sermón. Y como predicador, me gusta analizar las cosas, así que quiero que analicemos estos 8 puntos rápidamente. El primero es bienaventurados, dichosos, gozosos, los pobres en espíritu. Ahora, quiero decirte que no hay que confundir esto con la baja estima o con una estima propia débil o anémica. No. Los pobres en espíritu son los que reconocen que en su vida necesitan la riqueza de la presencia de Dios. Necesitamos la intervención divina del dueño del universo, de aquel que tiene todas las cosas, y entonces yo considero mi pobreza delante de su riqueza maravillosa, no material, sino espiritual, y del gozo de la salvación y de la vida eterna. Por eso me considero pobre. Considero que necesito la riqueza de Dios. Número 2, bienaventurados los que lloran. No llorar, por hacer un teatro o un drama, sino llorar porque siento profundidad de dolor, ya sea por lo que sucede en mi vida o por lo que sucede en la vida de otra persona. Eso quiere decir una empatía, un reconocimiento del dolor mutuo. Que somos humanos, vamos por el mismo camino y compartimos el dolor, nos apoyamos los unos con los otros. Número 3, bienaventurados los mansos. No los que se dejan pisotear y son masoquistas, no. Bienaventurados los mansos que trabajan en la paz, trabajan en reconocer, tener, disfrutar un mundo mejor, un hogar mejor, un sitio de trabajo mejor. Aquellos que promueven el negociar para poder conseguir entonces la paz. Número 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy en día y siempre, la justicia se puede comprar, se puede negociar. La persona que tiene más gana, el que tiene menos pierde. Pero hay un hambre de justicia que no se sacia con dinero ni con tranzas o ardides medio dudosos, sino es un hambre de saciarla con el verdadero alimento de la justicia de Dios, la justicia que merece cada persona y como debe ser. Eso es el verdadero cristianismo. Número 5. Bienaventurados los misericordiosos, aquellos que sienten el dolor ajeno, que pueden compartirlo, servir de apoyo y de ayuda. Número 6, Bienaventurados los de limpio corazón, los que no son hipócritas, los que pueden hablar delante o detrás de una persona lo mismo, aquellos que revelan un carácter diferente porque han sido convertidos por la sangre de Cristo. Número 7, bienaventurados los pacificadores. Buscar la paz en el núcleo pequeño del hogar, en la parte íntima personal o en el sitio donde estamos, es un trabajo arduo que hay que hacer. Bienaventurados los que padecen persecución. Y ser verdaderamente cristiano no es fácil. La persecución viene, pero hay que tomarla en forma como el Señor Jesús nos ha enseñado. Ahora, ¿para qué todo esto? Porque podemos hacer una obra teatral donde todo esto se manifieste. Hay un motivo, y está en Mateo capítulo 5, verso 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz alumbra en el lugar oscuro. Donde hay luz, como en este lugar, las cámaras están puestas, las luces están puestas, todo está en su lugar. Se ve, se nota. Pero hay una razón, dice Mateo 5:16, la luz alumbra con una razón para que vean lo que yo hago, para que vean lo bueno que yo soy, para que se note lo amable y lo simpático que soy. Eso lo puede hacer cualquier persona, y en las películas y en las obras teatrales se mira. Sin embargo, detrás de la enseñanza de esta semana está el verdadero motivo que nos debe mover, es para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando tú realizas una obra pequeña, un acto de simpatía, cuando lloras o cuando le secas las lágrimas a una persona que necesita ser apoyada, o cuando te encuentras con una persona en necesidad, no solamente financiera, sino una necesidad emocional, una tristeza, una profundidad, que alguien lo escuche, alguien le preste la mano o la atención. Y lo haces con el motivo de que detrás de todo esto hay un Dios que está mirando esa pequeña criatura, y que tú estás siendo el canal de conexión entre esa criatura necesitada y el Dios eterno, ahí entonces vamos a glorificar a Dios. Y ese es el motivo. Si hacemos obras de teatro, hay que aplaudir a quien ha hecho la obra de teatro, porque lo ha hecho muy bien. El papel lo realizó magnífico. Judas lo hizo perfecto. Nadie se dio cuenta de lo que él estaba haciendo. Pero Jesucristo miraba los pasos de Judas uno por uno. Y nadie tuvo que aplaudirle a Judas. Judas solito salió y se ahorcó porque la gloria era para él. Y cuando la gloria es para mí, entonces eso se llama egoísmo, se llama hipocresía. Y no tiene ningún valor para nada. Es un cuerpo muerto, es un cadáver. Pero cuando lo hacemos para glorificar a nuestro Padre Celestial, entonces eso toma un giro totalmente diferente. Que tú lo haces con el motivo de glorificar a Dios. ¿Por qué no nos proponemos eso esta semana? En la familia, en el hogar, en la calle. Vamos a pedirle a Dios para hacerlo. Eterno Padre Celestial, gracias. Nos das la oportunidad de imitar tu carácter. Y por esa razón queremos darte las gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Este programa es preparado cuidadosamente con el propósito de estudiar la Biblia en forma sistemática. Así que te invito, si tienes la Biblia a la mano, que la tomes y vamos a mirar algunos versos de la Biblia en unos minutos. Pero antes quiero invitarte para orar. Eterno Dios, gracias. Nos das la oportunidad de apartar estos minutos para reflexionar en la palabra santa. Y pedimos humildemente la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Se recuerdan que hace un rato, en los programas anteriores, me referí al personaje Mahatma Gandhi? Él tenía muchas inquietudes en su mente, cómo llevar a la práctica, cómo liberar a una nación tan grande como la India, de qué manera hacerlo, qué arma usar para eso. Pero en su fuero interno, él no tenía el llamado para hacer una revolución con armas, con violencia. Y les decía que él leyó los evangelios y encontró en los evangelios la respuesta a su inquietud. Ahí encontró el arma poderosa para vencer el mal con el bien. Sin embargo, su experiencia inicial con el cristianismo fue bastante triste. Y dijimos de que él fue una iglesia evangélica, y la primera bienvenida que le dieron fue que mejor se fuera a otro sitio donde había personas de tez oscura, que allá sería bienvenido. Así que él no quiso saber más nada del cristianismo y dijo, yo voy a pelearlo desde mi punto de vista. Así que él inventó o puso en práctica lo que él llamaría su violencia pacífica. Él la llamó en hindú Satyagraha, la resistencia pacífica. Y si alguno habla hindú, pues me perdono por el pronunciamiento, pero ese es lo que él puso en práctica. El Señor Jesús, en el libro de Mateo, en el capítulo 38 al 48, él nos apela de que el cristiano, al comprender cabalmente, totalmente y en forma profunda la verdad del cristianismo, va a tomar entonces medidas diferentes a las que por naturaleza nosotros tomamos. Por naturaleza nos vamos a defender. Por naturaleza vamos a usar la violencia. Por naturaleza vamos a hacer cosas extremas. Por ejemplo, a un niño no le tenemos que enseñar que sea egoísta. Por naturaleza lo trae. El niño cuando ya comienza, él reclama las cosas, esto es mío. Lo que hay es que enseñarle a compartir. Esa es nuestra naturaleza. En el libro de Mateo, capítulo 5, el Señor dice, si te dan en una mejilla, pon la otra. Reflexiona en eso. Si te pide la camisa, no solamente darle la camisa, sino también el saco, el abrigo y lo que más necesite. Y si te pide prestado, no se lo niegues. Ahora, ¿hasta dónde podemos llegar con eso? ¿Podríamos ponerle límite? Mahatma Gandhi liberó toda una nación con la resistencia pacífica. En otras palabras, eso llegó a ser un arma para él, tan poderosa como la bomba atómica, tan poderosa como un tanque de guerra, tan poderosa como las guerrillas. Él utilizó entonces la paz para vencer el mal, pero con el propósito de liberar una nación. Nuestro Señor Jesús nos está invitando a utilizar la resistencia pacífica para vencer el mal, el pecado, la maldad, la injusticia. No solamente para liberar una nación, muy bien lo hizo Mahatma Gandhi, sino para liberarte tú mismo y yo mismo de nuestra naturaleza que llamamos pecaminosa. Ahora, esto es una lucha diaria, continua. Esto es una resistencia desde que nacemos hasta que morimos. Esto no tiene límite. En el libro de Mateo capítulo 5 y en Romanos capítulo 12, hay dos elementos importantísimos que, tomándolos en cuenta, nos va a llevar entonces a un resultado práctico de nuestro cristianismo. La tradición decía que ojo por ojo y diente por diente. En otras palabras, lo que tú haces me lo vas a pagar. Y los judíos y toda la raza humana somos muy buenos en esto. Si me pegó una vez, yo le pego dos veces. Sin embargo, el Señor dice, resistid con el bien el mal. Resistir con la bondad la violencia. O si practicáramos esto en nuestros hogares, en nuestra familia, en el círculo íntimo de nuestro núcleo familiar, ¿cuántas cosas cambiaría? Que de la bondad del corazón podíamos arreglar asuntos que a veces se convierten en problemas sumamente graves. Amar al prójimo y odiar al enemigo. La tradición decía de que estos elementos debíamos ponerlos en su sitio. Al familiar, al amigo, al conocido, al que me cae bien, al que yo miro que está en buenas condiciones, al que me puede favorecer, al que no me quita el sueño, a esas personas las acepto. Sin embargo, el que huele mal, el que no tiene las ventajas, el que me trae a mí peso y preocupación y me saca de mi sitio de comodidad, con esa persona hay que tener cuidado, hay que limitarse, hay que ponerle ciertas rayas para que no se vaya a pasar. El Señor nos invita a que apliquemos lo que tradicionalmente hemos llamado la regla de oro. ¿Y cuál es la regla de oro? Hacer con otros lo que yo quiero que hagan conmigo. Y ahí debemos utilizar nuestro sentido común, filtrado por el Espíritu Santo. No vamos a arreglar los problemas del mundo. Sin embargo, en tus manos está una responsabilidad que tú puedes cumplir y el Espíritu Santo te puede ayudar. Oremos por eso. Eterno Dios, qué grande responsabilidad tenemos. Por favor, danos el sentido común bañado por el Espíritu Santo para hacer lo correcto. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Este programa se prepara para el estudio sistemático de la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia a la mano, te invito para que la tomes y vamos a reflexionar en algunos versos de la Biblia en unos minutos. Mientras tanto, te invito para que oremos. Eterno Dios, gracias. En nuestro ocupado ir y venir cada día, queremos apartar estos minutos para estudiar la Sagrada Palabra. Y humildemente queremos invitar al Espíritu Santo para que nos revele lo que es la verdad. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Un día se le acercó alguien a Jesús. Y por cierto, que era un estudioso de la Biblia, de los rollos, un doctor de la ley quizás. Y él tenía una inquietud porque venía de discutir con sus compañeros, sus colegas, y ellos querían responder algunas preguntas. Y el tema había sido el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Otra pregunta que ellos habían querido responder allí en el coloquio o en la reunión que tuvieron era: ¿a quién incluye mi prójimo? ¿A quiénes? ¿O a quiénes excluye mi prójimo? ¿Eso de prójimo se aplica en todo momento? Así que este hombre venía con esas preguntas frescas y habían hablado mucho acerca de esto, pero no le había llegado una respuesta clara. Así que él llegó con esta inquietud delante de Jesús y le hizo la pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Y el Señor Jesús, como mira nuestro corazón, nuestras inquietudes y las intenciones que tenemos allá adentro, Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Ah, la primera parte la entiendo, Señor, pues tú eres el Creador, el Señor, el Padre Eterno, nuestro Salvador. Pero eso de prójimo tiene ciertas connotaciones un tanto delicadas porque nos hemos concentrado en cuidar nuestro rebaño, en alimentar nuestro rebaño, en cuidarnos de los malos, entre comillas, que están allá afuera y cuidar lo bueno que tenemos aquí dentro. ¿Quién es mi prójimo? El Señor Jesús podía haberle dado toda una cátedra acerca de quién es mi prójimo. Pero Él se limitó a relatar una de las parábolas clásicas que están en la Sagrada Palabra. Cada vez que voy a la Universidad de la Sierra en California, allí hay una representación, una estatua muy hermosa. ¿De quién es mi prójimo? El prójimo es toda persona que necesita de mi asistencia, de mi ayuda. Hay cuatro personajes en este relato. Número uno está la víctima. Número dos está un sacerdote. Número tres está un levita. Número cuatro, un samaritano. Estos son los cuatro individuos que conforman la historia del buen samaritano. La víctima, inocente, caminaba por la vida, tenía que ir a hacer sus negocios, tenía que cumplir con sus deberes. Es víctima de un asalto, es víctima de alguien que no respetó su integridad humana. Pero nuestro Señor Jesús en el relato trae entonces a un sacerdote como el personaje que va a pasar por allí en primera instancia. El sacerdote representa lo máximo de la religiosidad, de la santidad, de la perfección. Los sacerdotes eran honrados, eran tenidos en cierto nivel especial porque eran los sacerdotes. En tercer lugar, por allí mismo, por ese camino, pasa un levita. El levita representa a toda aquella persona creyente. No necesariamente era el sacerdote, pero pertenecía a la tribu de Leví, una persona dedicada a los sistemas religiosos, con sus convicciones, con su manera de ver la vida. Y en cuarto lugar, tenemos a un samaritano, que representa lo máximo de la bajeza, lo máximo de lo malo, lo máximo de lo perverso. Así que en el cuadro que Jesús le mostró a aquel hombre que le vino a hacer la pregunta, ¿quién es mi prójimo o qué debo hacer para tener la vida eterna? Están las cuatro facetas por las cuales podemos estar pasando cualquiera de nosotros. En este momento tú puedes ser la víctima. O puedes ser el sacerdote que estás mirando a la víctima. O puede ser un levita que tienes tu experiencia religiosa, que tienes tus convicciones personales acerca de Dios. O puede ser un samaritano que estás bien apartado, que el concepto tuyo es muy lejos de la perfección. Pero el Señor toma lo más bajo, lo que a nosotros nos parece que es insignificante al samaritano, y lo coloca en la posición donde la filosofía se convierte en algo real, donde las convicciones no solamente son teóricas, sino prácticas. El sacerdote, el levita, tenían bien claro en su mente religiosamente qué era lo que iban a hacer. Quizás el samaritano no lo entendía claramente. Pero al encontrarse con la realidad de la vida de una víctima que estaba frente a él y que era el personaje necesitado en este momento, él sintió en su corazón una convicción que le salió no de su sistema religioso dogmático, sino le salió de su corazón convertido y convencido de lo que realmente es Jesús. El samaritano pone en práctica lo que para el sacerdote es solamente teoría. Oremos, eterno Dios. Cómo nos fascina la teoría bíblica. Pero por favor, darnos la oportunidad de llevar la teoría a la práctica para encontrarnos con la víctima y darle la mano que necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido una vez más a su programa Una pausa en el camino. Este programa es cuidadosamente preparado para el estudio sistemático de la palabra de Dios, de la Biblia. Y si tienes tu Biblia a la mano, te invito a que la tomes y vamos a mirar algunos versos de la Biblia en unos minutos. Pero antes de eso, quiero invitarte para que oremos. Padre eterno, príncipe de paz, gracias por darnos estos minutos para estudiar, reflexionar, meditar en tu sagrada palabra. Y queremos hacerlo con la ayuda, la dirección que proporciona el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un día se acercaron a Jesús ciertos personajes intelectuales muy preparados, bien enseñados. Y en el capítulo 15 de Lucas, en los primeros versículos, dice: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oír. Y también se acercaron los fariseos y los escribas para murmurar. Así que noten ustedes qué clase de audiencia tenía Jesús enfrente. Los más sencillos, los más pobres, los más humildes, los que no tenían tanto conocimiento, entre comillas, se acercaron para oír, para aprender. Saben que a veces uno estudia mucho y se le sube a la cabeza, como que sabemos mucho y somos más, a veces hasta creemos que sabemos más que Dios. Él hizo el mundo en 7 días, pero los seres humanos queremos inventarle millones de años, quitarle, agregarle, porque nos creemos más que Dios. Aquí tenemos esa audiencia. Los sencillos se acercan para aprender, para oír, sencillos de corazón. Pero los más intelectuales se acercaron para murmurar, para criticar, para ver en qué Jesús fallaba. Bueno, esa es otra historia. Pero a lo que me quiero referir en este momento es que ellos se acercaron para entender algunas filosofías cristianas o judías que ellos traían en mente, prejuicios que ellos habían alimentado. Y Jesús relata una parábola, la parábola del rico y Lázaro. Algunos han tomado esta parábola para decir que el rico está en el infierno y Lázaro está en el seno de Abraham. Pero realmente esto Jesús lo dijo no para decir que hay un infierno donde están, o un cielo donde están, o en el seno de Abraham, o en el pecho de Abraham están los salvos. No, ese no era el propósito de la parábola. El propósito de la parábola era para ilustrar que una nación, a pesar de las advertencias, despreció a Dios. Y ahora, ni que Abraham se resucitara de los muertos, los iba a convencer de su pecado. Ese era el final o el propósito de la parábola. Sin embargo, en esta ocasión, para la lección que estamos tratando, lo que queremos ver son las características de este personaje que se le llama el rico y de este personaje que se le llama Lázaro. El rico en su opulencia, en su ventajismo, en su manera de pensar, él vivió la vida de acuerdo a su condición humana y derrochó, hizo las decisiones que él pensó que eran correctas y no tomó en cuenta la necesidad humana bajo ninguna circunstancia. Y es que cuando te mueves en un nivel económico, social, de un estatus alto o de un estatus favorecido, es muy difícil ponerse en los zapatos de otra persona menos favorecida, porque te saca de tu sitio de comodidad. Te incomoda, te sientes mal, hay que hacer un horario diferente, hay que ir a lugares diferentes, hay que visitar lugares que no me agradan, olores, sabores, mucho calor, mucho frío. Y no, por naturaleza, no queremos hacer esto. Y eso fue lo que sucedió con el rico y Lázaro de la parábola. Aquel pobre estaba a la entrada, estaba enfermo, sus llagas eran malolientes. El rico, por otra parte, bien vestido, bien acomodado, no tenía necesidad de ir a estar tocando llagas, de ir a estar sanando y de estar incomodándose para atender a una persona en esas condiciones. Él tenía otras cosas en que preocuparse. Y al final, el Señor muestra la realidad clara. Y Él pone el panorama como si estuviera en el cielo. Y entonces el rico desde acá abajo le pide a Lázaro, que está allá en el seno de Abraham, que tenga misericordia. Pero ahí dice, aquí en la parábola, hay una montaña. Pero esa montaña a veces la ponemos nosotros antes de morir. La diferencia social, la disparidad, esa distancia que hacemos entre el mejor acomodado y el menos aventajado, ponemos una distancia, una barrera. Y eso es natural. Por eso ponemos bardas en nuestras casas, para que no se entre a quien no queremos. Eso había practicado el rico por mucho tiempo, y esa era su condición. Ahora, cuando está en esa condición, él le dice, pero Padre Abraham, avísale a mis hermanos que cuando estén allá en el mundo, que no hagan lo que yo hice. Y yo te quiero decir en este momento, si esto fue bien una parábola, nos debe llamar la atención de que ahí, por naturaleza propia nuestra, hay una diferencia y hay una barrera que nos separa. Y el Señor nos invita a que pasemos al otro lado. No vamos a arreglar los problemas del mundo y a toda persona le vamos a arreglar. No. Vamos a hacer lo que podemos con lo que tenemos. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Porque esa es nuestra responsabilidad como cristianos. Y finalmente, estaremos frente a Dios en un gran examen. Y así como lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Tengamos eso en cuenta. En nuestra ventaja humana, con lo que tenemos o poco que tenemos, hagamos lo mejor que podemos. Eterno Padre Celestial, tenemos una gran responsabilidad. Y en mi círculo donde me desarrollo cada día, ayúdame a ver quién tiene una necesidad para yo servir de canal de ayuda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.